Abre los ojos y mira la realidad. Dime qué sientes al ver tanta desigualdad. Si somos iguales, dime por qué alguien mata más. Despídete, devuélveme la luz del sol sobre tu cabeza. Despídete. Sobre todo.